comienza ahora el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. No son solo noticias, son las voces de la realidad nuestroamericana. Un saludo latinoamericano a todos los usuarios y usuarias del noticiero semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. Desde los Andes, venezolanos, les reporta Ayelen Correa. Para esta nueva emisión vamos a contactar con Chile, Brasil, Argentina y la República Bolivariana de Venezuela. Además, les queremos comentar que durante esta semana se estuvo realizando en La Paz, Bolivia, el encuentro de medios comunitarios del APSHA-YALA, un encuentro internacional de expertos de la comunicación y de colectivos comunicacionales para discutir la posible creación de una comuna comunicacional del sur, donde participaron representantes de diferentes países de América Latina, entre los que se encuentran Chile, Venezuela, Perú, Argentina, Ecuador, Cuba y Estados Unidos. La compañera Dafne Moncada, integrante activa del Sistema Continental de Comunicación e Información, estuvo participando de dicho evento que finalizó este domingo 23 de octubre y nos comparte el pronunciamiento de la comunidad comunicacional del sur frente a la grave amenaza de golpe parlamentario que estamos atravesando en Venezuela. 23 de octubre del 2016 alertamos a todos y todas los colegas de medios libres alternativos y de contrainformación a que estemos preparados y preparadas para informar con veracidad sobre los hechos ocurridos en Venezuela, ya que los medios hegemónicos latinoamericanos, europeos y norteamericanos están construyendo una matriz de opinión destinada al derrocamiento del presidente Maduro. La defensa de la revolución se hace en la calle, movilizados y unidos para enfrentar a la reacción fascista y a la derecha regional y al imperialismo que vulnera la autodeterminación de los pueblos de nuestra América. Latinoamérica unida, solidaria con el pueblo y el gobierno legítimo bolivariano. Esto es entonces el pronunciamiento que nos compartían los compañeros y compañeras que finalizaban el encuentro de medios de comunicación del APSHA-YALA como la comunidad comunicacional del sur en lucha contra la desinformación. Vamos a seguir expectantes sobre la situación en Venezuela, pero vamos a continuar con el curso de nuestro noticiero semanal continental. Vamos a hacer contacto con el compañero Diego Fernández de Radio Placeres en Chile. Lamentablemente, siguen llegando denuncias de abusos y persecución al pueblo mapuche, en especial hacia las mujeres mapuches, grandes luchadoras que también ponen sus cuerpos para la resistencia. En medio de repercusiones internacionales por el caso de una comunera mapuche que fue obligada a parir engrillada y rodeada de gendarmes, Diego nos trae una nueva información. Vamos a escucharlo entonces. Hola, Yelen. En gran parte del territorio se realizaron manifestaciones en contra de la violencia machista y Chile no fue la excepción. El miércoles 19 de octubre y bajo el lema Ni Una Menos, miles de personas se reunieron en distintas ciudades del país para manifestar su repudio a la violencia de género, pero también para advertir que son muchas las colectivas y organizaciones que se plantean desde el feminismo para transformar la sociedad neoliberal capitalista, pero también patriarcal. No es la primera manifestación feminista en contra de la violencia de género en Chile, ni mucho menos la primera que difundimos en nuestro noticiero, pero en esta ocasión destaca la masividad y amplitud de la convocatoria. Integrante de la Red Chilena contra la Violencia de Género, Nosotras Decidimos Valparaíso y la colectiva La Guacha Feminista, Nadia Poblete nos explica que esto tiene relación a que las reivindicaciones feministas están dejando de pertenecer al espacio privado, muchas veces el hogar, para posicionarse como una problemática social y política a nivel país, ocupando los espacios públicos históricamente dominados por los hombres y remarcando el carácter histórico de esta manifestación. Bueno, fue una movilización muy significativa, yo creo que para la historia del movimiento feminista y el movimiento de mujeres histórica, no solo por la masividad, o sea, yo creo que ese es un elemento muy interesante e importante, porque el feminismo en general, en su planteamiento, el tema de lo masivo que pudieran ser sus problemáticas, demandas o postulados, nunca han sido un eje central, ¿me entiendes? Entonces, nunca ha pretendido masividad, por decirlo de alguna manera. Claro. Entonces, desde esa perspectiva, que hoy día se haya manifestado en 30 ciudades del país miles y miles de mujeres, es una un avance significativo desde lo que yo creo, digamos, para el movimiento. Y lo es también porque implica que la problemática de la violencia y la situación de las mujeres, que siempre ha estado ligada con el espacio privado, con el mundo más de la casa, ¿no es cierto?, en ese ámbito, sale con fuerza a la escena pública, digamos, como una problemática social y política también. Entonces, desde esa perspectiva, súper interesante lo que pasó el miércoles, ¿no? Es histórica y además implica desafíos políticos y sociales para el movimiento de mujeres y feministas. Variados logros simbólicos se alcanzaron en esta manifestación, entre ellos llegar al Congreso Nacional, punto que desde las movilizaciones estudiantiles del año 2008 había quedado bloqueado para los y las manifestantes de izquierda, terminando toda protesta popular varias cuadras antes del edificio del Poder Legislativo. En esta ocasión, las mujeres desarmaron las vallas papales que bloqueaban el perímetro y se acercaron a la puerta del edificio, en donde prendieron velas, enarbolaron discursos y arengas informando a la población. La protesta permitió que se aunaran esfuerzos para que se materialice la coordinadora Ni Una Menos, que pretende influir y madurar en las decisiones políticas y sociales en cuanto a género y derechos de las mujeres. A mí me dio la impresión que en lo que yo capté de lo que pasó en Valparaíso es que las mujeres estaban absolutamente convencidas, con mucha fuerza y convicción, de que estando ellas en la calle podíamos en conjunto lograr repudiar de manera categórica la violencia brutal que hemos sufrido las mujeres durante mucho tiempo. Entonces, a mí, más que a lo mejor otra forma, a mí lo que me llamó la atención fue eso, como que vi mujeres con convicción, decididas, con fuerza y con la necesidad de estar en la calle, ¿no? En la calle, y que la calle era el espacio donde se podía gritar y manifestar nuestra rabia, nuestro descontento, nuestro dolor, nuestra pena, pero también nuestros deseos profundos de transformación. Y yo creo que eso quedó súper graficado cuando llegamos ahí a las puertas del Congreso, ¿no? Y en el fondo se irrumpe, se sacan las vallas, digamos, y se irrumpe en el Congreso sin ningún miedo. O sea, a mí también eso me parece muy relevante, porque la violencia contra las mujeres lo que hace, entre otras cosas, es esparcir y multiplicar un temor, un miedo. Por eso nosotras, en el fondo, nos hemos sentido muy inseguras en muchos espacios. Y sin embargo, ese día en Valparaíso, lo que yo veo es que hay una convicción de que, estando en colectivo, las mujeres dejamos de sentir miedo y por lo tanto somos capaces de hacer cosas importantes, ¿no?, significativas. Ahora, la próxima semana, se va a constituir ya oficialmente la coordinadora Ni Una Menos en Santiago, en Valparaíso también, y supongo que eso se va a ir replicando en distintas ciudades. Y ese es un paso importante, porque implica también que hoy día, a la masividad que ha tenido este rechazo y este repudio a la violencia contra las mujeres, se le vaya colocando un contenido político importante. Si bien las corrientes son variadas dentro del feminismo y queda mucho por hacer en cuanto a políticas públicas, existe la disposición por parte de la sociedad chilena para debatir el tema y alcanzar transformaciones sociales. La masiva manifestación no es la única noticia que ocurrió al sur del continente durante esta semana, y siempre con fuerza de mujer, pues la machi Francisca Linconá, autoridad espiritual del Rof Rahue, su comunidad mapuche, fue puesta en libertad el jueves 20 de octubre, accediendo a un cambio de medida cautelar de cárcel a arresto domiciliario. Esta medida permite la recuperación de la autoridad espiritual, quien debido a su estadía en la cárcel había sufrido un desgaste en su estado de salud a causa de su edad y de encontrarse sin contacto con la tierra, pues una machi debe estar en constante contacto con su rehue o espacio sagrado mapuche. Debido a eso comenzará una terapia a manos de un machi, quien le ayudará a recuperarse. Hay que recordar que Francisca Linconado se encuentra en investigación por la muerte de una pareja de latifundistas el año 2013 y posteriormente ha sido perseguida y hostigada tanto por el Estado chileno como por empresas privadas forestales, bajo el alero de la ley antiterrorista. La machi ha sido definida como un peligro para la sociedad y a causa de esto reiteradas veces ha tenido que volver a la cárcel. La buena noticia de la liberación de la machi Francisca Linconao se difunde al mismo tiempo en el que el pueblo mapuche denuncia la situación vivida por Lorenza Cayuguán, quien se encuentra cumpliendo condena en la cárcel de Arauco a causa del proceso de reivindicación territorial de su comunidad y que debido a complicaciones en su embarazo fue trasladada a un sanatorio. En el lugar, la mujer fue obligada a dar a luz engrillada de pies y manos y ante la presencia de gendarmes, todo esto sin su consentimiento y en una clara violación a los derechos y la dignidad humana. A causa de esta denuncia, se ha solicitado la renuncia del director regional de gendarmería, Cristian Alveal, y se presentarán los antecedentes del caso a la ONU en Ginebra, Suiza, para resguardar los derechos de las y los mapuche, quienes a claras luces sufren tratos discriminatorios y vejatorios por parte de las autoridades chilenas. El caso de Lorenza Cayuguán se suma a la serie de preocupantes noticias que llegan día a día desde los ancestrales territorios mapuche, donde entran en conflicto los intereses de empresas privadas nacionales y transnacionales con el apoyo de las clases dirigentes bajo el resguardo del Estado Nacional chileno y sus diversos gobiernos. Sin ir más lejos, en estos días se hicieron públicas y formales las sospechas del asesinato de Macarena Valdés, comunera esposa de Rubén Collío, huerquén de coordinación Nehuén de Tranguil, quien aparece colgada el 22 de agosto luego de que su familia fuera amenazada por terceros ligados a la empresa RP Global, transnacional que se encuentra ejecutando un proyecto de ampliación del tendido eléctrico y que pasa por el territorio en conflicto, que llegarían al día siguiente a instalar los nuevos postes de energía, sin consultar a la comunidad y con la escolta de la policía. Al parecer, el asesinato se habría realizado en presencia del hijo de Macarena y Rubén, quien es menor de edad. En Chile y nuestra Abya Yala hay aires de cambio y vienen con ideas que las tradicionales izquierdas no habían considerado o incluso desestimaron y que ahora llegan con más fuerza, invitándonos a reflexionar sobre nuestras prácticas y discursos. Las mujeres deben empoderarse y los hombres de las izquierdas debemos asumir nuevas posturas. En palabras de la feminista británica Kelly Temple, los hombres que deseen ser feministas no necesitan un lugar definido dentro del feminismo. Ellos deben tomar el espacio que tienen dentro de la sociedad y hacerlo feminista. Por nuestras reivindicaciones debemos luchar, pero esta vez lucharemos como mujer. Este fue un reporte de Diego Fernández desde Valparaíso, Chile, para el noticiero del Sistema Continental de Comunicación e Información. Vamos a hacer contacto ahora con la compañera Jacqueline de la agencia Pulsar de Brasil, ya que el gobierno ilegítimo de Michel Temer presentó una propuesta de reforma de la educación media, que además de no haber consultado a los trabajadores y trabajadoras de la educación ni a los estudiantes, es otro retroceso para el gigante de América. Para conocer más sobre los objetivos, los alcances y las consecuencias de estas reformas a la enseñanza en Brasil, que no difieren mucho de lo que viene sucediendo también con la propuesta de reforma educativa en Argentina, vamos a escuchar el reporte de Jacqueline de la agencia Pulsar. No final do mês de setembro, o governo federal, sob o comando de Michel Temer, apresentou uma proposta de reformulação do ensino médio, que afeta diretamente o conteúdo e formato das aulas e a elaboração do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. A medida provisória causou insatisfação em educadores e estudantes, que em nenhum momento foram consultados sobre a implementação da proposta, como forma de contestar a MP, que tem sido chamada de elitista por parte dos profissionais da educação. Os estudantes do Paraná iniciaram um movimento de ocupação das escolas estaduais, que já atinge outros estados do país. A Pulsar Brasil conversou com o professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense, Paulo Carrano, sobre o impacto da medida provisória no ensino público do país. Para o pesquisador, a MP atropela processos de participação democráticos e recupera velhos vícios da elite brasileira de construção de uma escola profissionalizante e pouco humanista para os filhos da classe trabalhadora. Segundo Carrano, a medida provisória retoma uma proposta de escola da década de 40. Então essa medida provisória tem problemas do ponto de vista da sua forma, ela atropela processos de participação necessários para que a transformação que se quer e se precisa para o ensino médio seja feita à luz do debate democrático. E, em segundo lugar, ela traz equívocos do ponto de vista daquilo que se espera para uma escola democrática, porque ela recupera velhos vícios das elites brasileiras de construção de uma escola amesquinhada, de uma escola profissionalizante, de uma escola pouco humanista para os filhos das classes trabalhadoras e estabelece trilhos de ascensão de percursos formativos para aqueles jovens de classes médias superiores. Ou seja, a grande crítica que se faz ao conteúdo da medida provisória é que ela dualiza o ensino médio e retoma a proposta dos anos 40, né, da reforma Capanema, de construção de uma escola dual. Carrano também considera injustificável a predominância de disciplinas como português e matemática em prejuízo de outras matérias. O pesquisador destaca ainda que tirar a obrigatoriedade do espanhol é um retrocesso do ponto de vista de um Brasil que estava solidário com os países latino-americanos. Há algo perverso também, né, nessa medida provisória, né, de reestruturação do ensino médio, que é a hierarquização de saberes, né, e conhecimentos. Quer dizer, a prevalência que se dá a português e matemática, ela é injustificável. Não há por que se colocar em ordem de valência a matemática em detrimento da sociologia, a língua portuguesa em detrimento das artes, o inglês, que passa a ser obrigatório, em detrimento do espanhol. Inclusive, essa retirada do espanhol é um retrocesso do ponto de vista de um Brasil que se viu em algum momento como solidário aos países latino-americanos. Então, há muito retrocesso nessa medida provisória e um deles é essa hierarquização de saberes, né? A MP do Ensino Médio ainda precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado. Do contrário, perderá o seu efeito. A previsão do Ministério da Educação é que as mudanças sejam implementadas em 2018. Eu sou Jaqueline Deister, da Pulsar Brasil, para o Sistema Continental de Comunicação e Informação. Nos vamos ahora a la República Bolivariana de Venezuela a conocer información de actualidad con la web radio CDP La Biglietti, ya que el Poder Judicial de este país se pronunció sobre el procedimiento de referendo revocatorio al presidente Nicolás Maduro que impulsa la oposición venezolana. Con la habitual efervescencia política, vamos directamente a Venezuela a escuchar más sobre cómo se desarrollan estos hechos con el compañero Víctor Rodríguez de Corresponsales del Pueblo. Gracias, Ayelen. Estamos reportando desde la web radio CDP La Biglietti, desde la República Bolivariana de Venezuela, esta semana con el tema que ha cooptado la atención nacional e internacional, como ha sido la suspensión de la recolección de firmas para el revocatorio del presidente Nicolás Maduro. Luego de las múltiples querellas presentadas ante diversas oficinas del Poder Judicial venezolano en distintos estados del país, denunciando un fraude masivo por parte de los actores de la oposición que impulsan un referéndum revocatorio contra el mandato del presidente Maduro, el CNE, Poder Electoral Venezolano, decidió esta semana suspender la convocatoria para la segunda etapa del proceso consistente en recolectar el 20% de las voluntades del país para convocar a un referéndum que pondría fin al mandato del presidente Maduro. Ante este nuevo escenario, factores opositores internos y externos se han manifestado denunciando una supuesta limitación a los derechos de los ciudadanos a decidir en las urnas la prosecución del mandato de Maduro, aunque nada dicen sobre las 10.995 personas muertas que aparecen firmando, las 3.003 firmas de menores de edad o los 1.335 inhabilitados políticos que claramente invalidan el proceso al cometer lo que se conoce como fraude electoral e incluso ser pasibles de demandas civiles y penales por usurpación o falsificación de identidad. Obviando este tema, hasta el mismo secretario general de la OEA se ha manifestado públicamente repudiando la decisión de un poder legítimo del gobierno venezolano, lo que se considera como una nueva injerencia por parte de este funcionario a los asuntos internos de Venezuela. Hace ya varios meses el poder electoral venezolano había anunciado que sería en la segunda mitad del mes de octubre cuando se procedería a la segunda fase de la recolección de firmas, esta vez del 20%, para avanzar hacia la convocatoria formal de un referéndum que podría poner fin o no al mandato de Nicolás Maduro. Más adelante, Divisay Lucena, rectora principal del CNE, uno de los 5 poderes de Venezuela, anunció que la fecha concreta establecida serían durante 3 días, comprendidos entre el día 26 y el 28 de octubre, cuando se dispondrían los puntos de recolección de voluntad, todo lo cual, no obstante, quedaba supeditado a los trámites judiciales que se adelantaban en otro de los poderes públicos venezolanos sobre la legalidad o no del proceso de recolección de firmas, el cual fue objeto de miles de demandas civiles en casi todos los estados del país. Ante la aparición de miles de personas fallecidas que aparecieron firmando, así como menores de edad, privados de libertad y por tanto inhabilitados políticamente, así como la utilización de centenares de números de cédulas inexistentes. Efectivamente, luego de que el Poder Judicial en 5 estados de Venezuela anulara el 1% de las firmas para el revocatorio tras denuncias de fraude cometido por la derecha, la primera etapa del referendo revocatorio en Venezuela consistió en la recolección del 1% de las firmas y fue anulado este jueves en 5 estados debido al fraude cometido en ese proceso. Los tribunales penales de Carabobo, Aragua, Bolívar, Monagas y Apure anularon la primera etapa del proceso de recolección de firmas. El Tribunal de Aragua, por ejemplo, ordenó reparar el fraude cometido por la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática, que consiste en el bloque de la derecha. En junio pasado, el diputado de la Asamblea Nacional, Ricardo Molina, denunció un fraude en 20.000 firmas recolectadas solamente en el estado de Aragua. La anulación del 1% de las firmas en los estados Carabobo y Aragua paraliza el proceso revocatorio en todo el país, porque ambas localidades deberían repetir esta primera etapa. Luego, podrán sumarse a la segunda fase, que es la recolección del 20% de las firmas. El Tribunal Supremo de Justicia de Sipota explicó el pasado lunes que la recolección del 20% de las firmas para solicitar el referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, prevista para los días 26, 27 y 28 de octubre, se realizaría por estado. Según la sentencia, la convocatoria debe reunir el monto requerido de manifestaciones de voluntad del cuerpo electoral en todos y en cada uno de los estados y el distrito capital del país. La falta de recolección de ese porcentaje en cualquiera de los registros del país haría inválida la convocatoria del referéndum revocatorio presidencial, sentenció el TSJ en un comunicado oficial. El conocido como megafraude opositor se ratificó luego que el Consejo Nacional Electoral digitalizara un total de 1.957.779 firmas, de las que 605.727 fueron datos fraudulentos, o sea, registros que no cumplieron con los criterios establecidos por el CNE. Distintos voceros políticos están pidiendo la inhabilitación de la MUD como partido político ante este fraude electoral, que ha venido levantando opiniones a favor y en contra dentro y fuera de Venezuela con una clara intención de malponer y enturbiar el proceso político. Este fue un nuevo aporte para el noticiero semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información desde la web radio CDP La Biglietti en Venezuela, con datos e investigativos de Ñurka Calderón. Reporto para ustedes en Víctor Rodríguez. Vamos al sur de nuestro sur, a la República Argentina, donde miles de personas volvieron a movilizar en repudio a la violencia machista hacia las mujeres, luego de un paro laboral de mujeres, donde cientos de mujeres visibilizaron su importante y negada participación en el aparato productivo, se establece que 138 puntos en todo el territorio argentino y 58 en otras partes del mundo se acoplaron a este llamado a un paro de mujeres y una consecuente movilización. Vamos a escuchar a la compañera Gabriela Sayovici para hacer una reflexión sobre esta lucha que están dando las mujeres en nuestra patria grande. Este es un reporte de Gabriela Sayovici desde Buenos Aires, Argentina. En esta ocasión voy a leer la carta que escribió una psicoanalista que entiende en adolescencia, que se llama Miriam Maidana. La carta dice lo siguiente: a los 16 años hay adolescentes que aún no han debutado y otras que ya están embarazadas de su tercer hijo. Las hay delgadas y gordas, morochas y pelirrojas, estudiosas y analfabetas, soñadoras y concretas, con un techo y un lindo colchón, o durmiendo en taperas, cartoneando o comprando en el shopping, militando o bailando reggaetón. A los 16 años, las chicas suelen tener sueños: casarse con algún ídolo o con alguien del colegio, no casarse jamás, viajar a Japón a dibujar cómics, ir a Disney, tener la panza chata para usar bikini, comprarse una moto, tener una beca de algo, tener hijos, no tener nunca hijos, vivir solas, irse de vacaciones sin sus madres y sin sus padres. A los 16 años, las chicas suelen ser confiadas, sentir que el mundo es un lugar seguro. Les gusta conocer personas, suelen desear ser más libres, siempre un poco más. No quieren ser controladas, son súper poderosas y pueden llorar toda la noche con un comentario de Facebook. A los 16 años, la vida es intensa. Bailar, comer, no comer, tatuarse, perforarse las orejas, cortarse el pelo, reír, llorar. Dormir, no dormir nunca, publicar fotos en Instagram, los 100 grupos de WhatsApp, el celular como parte del cuerpo, las paredes pintadas en la pieza, beber más de la cuenta, probar algunas sustancias, tener Netflix, el maldito colegio, los adultos insoportables, pensar en la vejez como algo que sucede luego de los 25 años y odiar a la vejez. Lucía Pérez tenía justo eso, 16 años. No sé de ella, no la conocí. Veo una foto donde sonríe, tiene un piercing, el pelo enmarañado, rastas, chaleco y buzo. Es muy linda, sonríe con ganas. No hay miedo en la foto. Es una adolescente que cursa el último año del secundario, hija de una familia trabajadora que vive en Mar del Plata. Las rastas serán porque escucha reggae. El piercing del labio, ¿se lo habrá hecho algún amigo? ¿Le gustará lengua, historia, físico o química? Releo. Hablo de Lucía en presente, y no lo está. El domingo 9 de octubre, el día que fusilaron al Che Guevara, el día que nacieron John Lennon, fue drogada, violada y asesinada por empalamiento. Este mismo día en Rosario, 100.000 mujeres, donde seguramente habría muchas chicas de su misma edad, debatían todo el día en talleres, eventos artísticos, marchaban, vivían. Creo que no conocería el término empalamiento si no fuera por mi temprana lectura de Drácula, quien fuera apodado el empalador, por cierta afición a empalar enemigos y dejarlos como trofeo en un bosque. No es un término de la vida moderna, hasta que dos hombres matan a Lucía con un dolor inimaginable. Esto es seguro. Lavan el cadáver, la llevan a un centro médico y se disculpan con la excusa de la sobredosis. Parece que estos femicidas venden drogas y sospecho que intentarán atenuar lo bestial de su acto bajo el mote de adicto. Yo tengo una larga y extensa formación de experiencia en trabajo clínico con adolescentes y adictos. Los adolescentes suelen confiar a veces un poco más de lo debido y ningún consumo justifica o disculpa delitos de crueldad tan extrema. Así como no cualquiera puede linchar a una persona hasta matarla. Tampoco por el consumo de drogas, una adolescente de 16 años es violada, sodomizada y empalada hasta la muerte. Una conducta tan regresiva con tanta perversidad habla de una sociedad donde el vale todo cada vez tiene más nada, nada de freno. Acá no hay ley, no hay salud, no hay lazo social. Tampoco aplicaría el término animal, ya que los animales matan para alimentarse, sobrevivir, escapar de amenazas, y no se aplica. El mismo domingo que Lucía Pérez pasó a la vida, de la vida a la muerte, en Rosario reprimían a mujeres, adolescentes y jóvenes con balas y fuerza bruta. Los muros y los foros se llenaban de voces a favor y en contra, que las tetas al aire, que los grafitis, que cuán sucias son las mujeres cuando se juntan por miles, que si la iglesia, que si la policía, en fin, puros qué. En la morgue de un hospital, un cuerpo muerto ya no se llamaba Lucía, ni tenía presente. No terminaría el secundario, no tendría hijos, no recorrería el mundo, no sonreiría más. Hay algo que no estamos viendo, me parece. Yo estoy muda, solo escribo. A los 16 años me gustan las adolescentes, despeinadas, sonrientes, con planes, con proyectos. Vivas, ¿se entiende? Vivas. Estimados amigos y amigas, hemos llegado al final de nuestro informativo de esta semana, con grandes expectativas por las redes internacionales que se van trazando en estas luchas que muchas veces tienen un carácter local y territorial, pero que sin embargo nos van hermanando. Somos millones cada día más. Les agradecemos por su compañía, los despedimos hasta la próxima semana y celebramos y abrazamos la iniciativa que se concretó en Bolivia este domingo 23 de octubre con esta comunidad comunicacional del sur en lucha contra la desinformación. Será hasta un próximo capítulo de nuestro noticiero semanal continental. Llegamos al final. Pero la noticia no se detiene. Para estar informado a diario, síguenos en Twitter, @-sixi, y déjanos tu mensaje, opinión o aporte comunicacional. Juntos seguiremos consolidando las voces de la realidad nuestroamericana.